davanti al trono del Señor, vestidos para guerra, pues el fin llegó. Los cuatro vientos sueltos ya proclaman con furor que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla entre el bien y el mal. Cristo el Cordero, nuestro Príncipe de Paz, vistió la armadura